Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alef. ¿Qué tal, Alefnautas? Muy buenas tardes. Estamos aquí una vez más transmitiendo en esta temporada el Alef Retro y estamos con el veterano del micrófono, Héctor Herrera. Hola, como siempre, un gusto. Bienvenidos a esta emisión. Y bueno, su servilleta, Roberto Carlos Carreón. Y el día de hoy vamos a hablar del más o menos de los años 1950. Y a continuación, Héctor nos dará los contactos. Pueden escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com. Pueden sintonizarnos a través de la página de internet www.elalefradiointernet.wix.com/sitio. Igualmente pueden visitarnos en Facebook como El Alef Comunica Radio o seguirnos en Twitter como @elalefradio. Ya algún día nos aprenderemos el resto de los demás conductores y a continuación vamos con la vuelta al mundo. África, América, Asia, Europa, Oceanía. Un recorrido por el acontecer del mundo. Para América, el Banco Mundial ve el futuro económico de América Latina con un cauto optimismo. El viento en cola del que impulsaba las economías de América Latina pierde fuerza. Esto se ve desde hace 6 meses, por 2 motivos. Una mera demanda de materias primas por parte de China y la normalización monetaria de Estados Unidos. Como señala el Banco Mundial, el clima global ya no es tan amigo como la región durante la pasada década. Aún así, que el pesimismo no está justificado en este momento. La modernización y el crecimiento va en síntoma con el resto de los países emergentes, tanto en el tiempo como en el tamaño. Aunque, como lo indica el economista Augusto de la Torre, se está tomando particularmente en América Latina y eso crea dudas. El crecimiento de este país pasó del 6% del 2010 al 2.5% que se esperaba para el 2013. Esto significa que su proyecto de 2 décimas inferior del Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial rechaza, sin embargo, que haya acabado la fiesta y que por lo general se tiende a pensar que el ajuste de la nueva realidad se producirá sin mayor dificultades. Se cree más bien que la recuperación económica en Estados Unidos ayudará a consolidar las cosas y se fijará también en el hecho de que la Unión Europea haya tocado fondo en la recesión. También rebaja el temor de que el deterioro externo ponga en evidencia la frágil dependencia del país de los países de afuera. Los grandes países de la región, señala, cuentan con un sistema que les hace inmunes a los choques externos. Se refiere a que logran ese tipo de cambio de sus divisas sea más flexible que el pasado, lo que permite a su vez estimular las economías. Y terminamos la vuelta al mundo en Asia. Tribunal chino examinará apelación de Bo Xilai. Un tribunal en China examinará la apelación presentada por el desacreditado político chino Bo Xilai, condenado a cadena perpetua por corrupción, malversación de fondos y abuso de poder. Bo Xilai fue hallado culpable el mes pasado en lo que constituyó uno de los juicios políticos más cargados en décadas. Antes de su detención el año pasado, se esperaba que fuera ascendido a uno de los rangos más altos del Partido Comunista. El Tribunal Supremo de Shandong tiene 2 meses para evaluar la apelación, pero según comentaristas en la región, no hay muchas posibilidades de que resulte exitosa. Esto se elaboró con información de la BBC Mundo en 2013 y ahora pasamos con Voces del Pasado. Voces del Pasado. Para el día de hoy en Voces del Pasado, perdona siempre a tu enemigo, no hay nada más que lo enfurezca. Solo podemos dar una opinión imparcial sobre las cosas que no nos interesan. Sin duda, por eso mismo las opiniones imparciales carecen de valor. Hay solamente una cosa en el mundo que peor que hablen de ti, que es que no hablen. Oscar Wilde. Y a continuación, vamos con Abracadabra. Tri. Fi. A. Trivia. Contesta y gana. En esta ocasión tenemos un ejemplar de la revista Ágora número 13, otoño de 2012, con artículos como Del socialismo al capitalismo, Rusia y la Unión Soviética al fin del siglo, Donde yacen las viejas ciudades, Mitos e historia de la culpa alemana después del holocausto y Transsexuality en Irán, entre otros muchos. El ejemplar será para la primera persona que conteste correctamente qué país fue la sede de la Copa Mundial de Fútbol en 1950. El ganador deberá recoger el premio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche. A continuación vamos a una pausa musical, escucharán Rock Around the Clock, Rock a toda hora como se tradujo a español. Es una canción de rock and roll escrita en 1952 por Max Friedman y James Myers en este ambiente del rock que caracterizó a la década de 1950. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, chimes ring 5, 6 and 7, we'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Bueno chicos, estamos el día de hoy, vamos a hablar de los años 50, vamos a tener una serie de eventos impresionantes para alrededor del mundo y en México. Vamos a tener desde grandes problemas internacionales, recordemos que estábamos bajo la lógica de la Guerra Fría, tenemos también desde un principio Fidel Castro que ya empiezan a tomar el poder, también tenemos cómo empieza a surgir ciertas estructuras como entre ellos Pacto de Varsovia, se consolida de manera más inmediata y tenemos también en cuanto a cuestiones literarias, grandes avances, grandes progresos. Carlos Fuentes publica La Región Más Transparente y tenemos más eventos. ¿Tú cuál nos puedes platicar, Héctor? Fue una década cargada de muchos temas internacionales importantes. Como tú comentabas, la Guerra Fría marcó sin lugar a dudas esta década, este tiempo. El conflicto entre el este y el oeste, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, dos modelos ideológicos, uno capitalista, otro prosocialista. Como también comentabas, se vivía una convulsión en el mundo. En el caso de China, por ejemplo, esta revolución popular china que finalmente nos trae a la China de hoy en día. La Guerra de los Coreas, que también comenzó en los años 50. La carrera armamentista que acompañó a esta propia Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, así como la carrera satelital o aeronáutica, en la cual Estados Unidos y la Unión Soviética comandaban uno contra el otro a favor de llegar al espacio y de tener una tecnología mucho más desarrollada. Desde luego también tenemos las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, una Alemania dividida en dos, la Alemania Federal y la Alemania Oriental. Teníamos también conflictos políticos importantes, en la decadencia de algunas potencias clave como Francia y Gran Bretaña, pero también el ascenso paulatino, gradual de Japón y Alemania a lo largo del tiempo. Y también tenemos como última quizá parte característica de esta década, la forma en la que la Unión Europea da sus primeros pasos, el Tratado de Roma, la forma en la que la Unión Europea comienza a moldarse para tener una posible unidad política que lo llevaría a convertirse en lo que es hoy en día, ¿no? Pues el Papa de esa época fue Pío XII, desde 1939 hasta 1958, o sea, vaya, abarcó más de una década, ¿no? Antes de ser nombrado papa, firmó con Alemania, el que es considerado el primer paso en la aceptación del nazismo. El régimen nazi fue apoyado públicamente por la Iglesia Católica en esa primera etapa del ascenso al poder. Y bueno, pues cuando el papa muere, el anterior, y que Pío XII fue elegido por sus habilidades diplomáticas, más bien, no fue elegido por las cuestiones espirituales, como lo he sabido, ¿no? Y bueno, ya tenía en mente, o ya tenía más bien planeado, o ya era como de cajón que tenía que lidiar con Hitler y con todo este problemón que estaba formándose en Europa. O sea, vaya, también la Iglesia tuvo muchísimo que ver en la década de los 50 en cuanto a movimientos políticos, como siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, la Guerra Fría, todo eso tuvo muchísimo que ver también. Estuvo dando mucho de qué hablar Papa XII, Pío XII. ¿Qué más podemos platicar al respecto? Bueno, yo quiero variarle un poquito al tema. Hay algo que me llamó mucho la atención. Encontré un artículo que habla de las primeras transmisiones en México de televisión. Y precisamente surge en estos años de 1950, entre los 60, empezábamos con el XHTV, que era el canal 4, XEWTV, canal 2, y XHGC, canal 5, que comenzaron a transmitir desde 1952. Las primeras imágenes, yo recuerdo incluso cuando estaba yo pequeño, tenía una televisota grandota y se veía tal cual un punto cuando la prendías, se empezaba a hacer grande y de ahí aparecía la imagen y de repente la apagabas y se empezaba a hacer nítida de nuevo la imagen. Y esto precisamente se vio en las películas hollywoodenses y se veía en todas las transmisiones en general. Para mucha gente fue un evento impresionante de alta magnitud, porque empezaron a surgir temas familiares. No sé si en esos momentos ya Chabelo estaba figurando dentro de la televisión, pero seguramente. Desde antes de Cristo ya estaba, sí, las primeras emisiones, un poquito para contribuir con el bullying de Chabelo. Exacto, y pues ya él ha advertido su primera mascota y T-Rex, no sé. Sí, no, de hecho fue el que estaba de comer y estaba ahí. Oye, por eso en Jurassic Park, ya estábamos saliendo. Por eso en Jurassic Park supieron cómo le hacía un T-Rex, ¿no? Porque le él reprodujo el sonido. Él sabía qué sonido era el que emitían. Nos contó también de la primera piedra que pusieron en Egipto, que fue un evento muy interesante. Y regresando a tiempos más modernos, y nunca quería decir esto en este programa, hablemos de los 50 entonces nuevamente. Me gustaría poner en la mesa varias cosas que pasaron en política internacional que tuvieron una relevancia significativa, entre ellas Gustavo VI de Suecia sube al trono, algunos países comienzan a independizarse, tal es el caso de Libia, por ejemplo, respecto a Italia, el rey Leopoldo III de Bélgica abdica el trono después de 17 años de reinado, y en 1952 fallece el rey Jorge VI, famoso por esta película del discurso del rey, un rey que además, tras morir después de 15 años de reinado, deja el poder en manos de su hija Isabel II, que hasta el día de hoy sigue siendo la monarca de Inglaterra, del Reino Unido. También hay acontecimientos importantes como muertes que abrían un cisma político, tal es el caso del fallecimiento de Eva Perón, líder social argentina, o el ascenso de Hussein al trono en Jordania, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el área deportiva? ¿Qué podemos hablar de los 50 en el área de los deportes? Pues en esta década ocurrieron tres copas mundiales de fútbol importantes. La primera fue Brasil 1950. Curioso, porque además el partido inaugural fue entre México y Brasil, en la que el equipo azteca cayó 4-0 para variar frente a Brasil. La final fue jugada el 16 de julio de 1950 en el famoso Estadio Maracaná en Río de Janeiro, Brasil, en la que Uruguay venció a Brasil 2-1, el famoso maracanazo en la cual Brasil quedó fuera de la final, incluso frente a su propia población en su propio estadio. Y después ocurre una copa también importante, Suiza 1954. En esta copa el partido inaugural se jugó en junio de 1954 entre Yugoslavia y Francia, siendo Yugoslavia la que ganara 1-0 a Francia. La final se jugó en julio entre Alemania Federal y Hungría, siendo Alemania la que ganara 3-2. Y finalmente la última copa de esa década fue en Suecia 1958. El partido inaugural fue entre Argentina y Alemania Federal. Argentina perdió 3-1 frente a Alemania Federal y la final fue entre Suecia y Brasil, siendo Brasil el país que ganara 5-2. Y podemos también hablar de los Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, la verdad, en cuanto no se ven tan fanáticos, a pesar de las mallas que Roberto trae en este momento, optimista, lo cierto es que los Juegos Olímpicos también son significativos en la historia del deporte. Hablamos, por ejemplo, de la 15ª edición de los Juegos Olímpicos de 1952, que tuvo sede en Helsinki, Finlandia. En esta ocasión fue Estados Unidos el país que más medallas obtuvo, 76, seguida por la Unión Soviética, que obtuvo 71 medallas. Y finalmente, en esa misma década, estuvieron en la 16ª edición de los Juegos Olímpicos en 1956 en Melbourne, Australia, en la cual fue la Unión Soviética, contrariamente a la anterior, la que obtuviera más medallas, 98, seguida por los Estados Unidos, que tuvieron 74. Y ahora pasemos a otro campo quizá mucho más entretenido, la música y el entretenimiento. Pues ahí sí te puedo... Ahí sí podemos... Eso sí te lo vengo manejando. Lady Gaga ya existe. Vengo manejando lo que viene siendo. Yo te vengo manejando lo que viene siendo, que en los años 50 había dos estilos de música bien diferentes. Por un lado, pues obviamente estaba la música blanca, la música, digamos, llamémosla ligera y optimista, que reflejaba a la población de barrios residenciales, que bueno, no sé, eran la clásica ama de casa que hacía pasteles a media tarde, etcétera, etcétera, el marido que llegaba después, o sea, vaya, era una música un poco más ligera y optimista, sí lo queremos ver de esa manera, y bueno, por esto les voy a decir, o sea, por eso digo de alguna manera, porque por otro lado, la música negra, que era el R&B, ¿cómo lo pronuncias? R&B. Con mucho menos éxito, de hecho tenía mucho menos éxito comercial. Pero en fin, era, y digo, lo conocemos y realmente es una música vaya extraordinaria, ¿no? Y claro, bueno, cuando el éxito blanco y la fuerza negra se juntaron, pues nacieron, digámoslo así, Elvis Presley y Chuck Berry, ¿no? Nació el rock and roll. Y bueno, con el tiempo el optimismo de la posguerra se desvaneció, pero el rock nunca se fue. ¿O no creen lo contrario ustedes? ¿O cómo ven? Esa cuestión de que surge el rock and roll y es una nueva apertura a la cultura, o sea, ya no es tienes que ir acá peinadito bonito y todo, no, ya empieza como que la rebelión con el rock, ¿no? Porque aparte decían que venía de la música del diablo, ¿no? También, o sea, era la creencia que se tenía, entonces llega el rock y rompe muchos esquemas. Y es que también si te ponías a analizar un poco cómo era la música antes del rock, era muy tranquila, era como estilo baladas, tal cual, a veces... Sigue como risible un poco lo que voy a decir, pero esta parte como de la película de Volver al Futuro, donde está George McFly y tocando una balada y de Martin McFly empieza a tocar una balada toda aburrida y de repente se pone a tocar rock, se pone a tocar no recuerdo cuál es la canción de Chuck Berry. Pero total que más o menos algo así ocurrió. Elvis Presley como que fue el giro de 360 grados para la música en ese aspecto. Y tuvieron además importantes canciones que hasta el día de hoy han llegado. Por ejemplo, Cry Me a River, una canción popular escrita por Arthur Hamilton en 1953. La famosa ¿Quién será? Que cantaba Pedro Infante en México en 1953. Sí. Compuesta por Pablo Beltrán Ruiz y Luis Demetrio. Y que en inglés pasó como Sway, también famosa en Estados Unidos. Fly Me to the Moon, que hiciera famosa Frank Sinatra más adelante. Es una canción escrita en 1954 por Bart Howard. El famoso Mambo Italiano, escrita y compuesta por Bob Merrill y que hiciera famosa Dean Martin años también más adelante, el Mambo Italiano. Y la que algunos catalogan como una de las primeras canciones del rock and roll, al menos la primera que alcanzó el número uno en la lista de ventas de Estados Unidos, el Rock Around the Clock, fundada en 1932 por Max Friedman y James Myers, una canción que desde luego sigue siendo significativa en el mundo del rock. Hablamos, por ejemplo, de los boleros en el caso mexicano, Historia de un Amor, escrita en 1955 por el panameño Carlos Eleta Almarán, y que en México sería muy famosa por una película que llevaría el mismo nombre en 1956, protagonizada por Libertad Lamarque y Emilio Tuero. Hablamos de canciones como Medianoche en Moscú, que escuchamos hace poco, Bebop a Lula, de 1956, este famoso rock de Jim Vincent, I Could Have Danced All Night, famosa porque fue la canción clave del musical My Fair Lady en 1956. En el caso francés, por ejemplo, canciones como Non Gère Ne Regrette Rien, escrita en 1956 y hecha famosa por Edith Piaf en 1960. Y la famosísima canción Tuvo Fal Americano, que quizá ustedes conocen más como el Panamericano, que de hecho es de los años 50, fue escrita por el napolés Renato Carazón en 1956, pero se hizo versión electrónica recientemente y desde luego fue todo un hit, pero la canción original es de los años 50, porque precisamente relata la vida de los italianos que querían hacerse pasar por estadounidenses. Debido a la influencia de la Segunda Guerra Mundial, el modo de vida estadounidense estaba impregnando Europa, y esto de usar jeans, fumar camel y hablar inglés y decir I love you y cantar rock and roll era parte del nuevo estilo de vida italiano. Oye, qué datos tan interesantes. Y por ejemplo, ¿sabían ustedes quién fue el primero que dio el término de rock a este movimiento? Bueno, pues obviamente nos estamos refiriendo a la década de los 50. Cabinero radiofónico, Alan Freed, es quien populariza el término rock en las ondas, ¿no? Y si lo vemos así ya, pues, lo que decías, Héctor, esto de usar jeans y todo, pues los jóvenes necesitaban algo así, ¿no? Una cultura propia que eliminase de su repertorio las melodías sensibleras, como decía Roberto, así las por ejemplo, de Frank Sinatra, ¿no? Los buenos modales de Doris Day y la belicosa prepotencia de Eisenhower y Nixon. Una revolución que desesperase a una sociedad aletargada, que pusiese fin a una segregación racial, ¿no? También eso es importante, o sea, rompe. A pesar de que tardó mucho también, ¿no? No fue como que de tajo, pero pues sí empieza a romper, porque entonces ya haces una unión y bueno, se pone fin a esta segregación racial. Y bueno, se rebelase contra las normas establecidas. Cuando Elvis graba esta legendaria canción titulada That's All Right, en Estados Unidos, se botaba el primer submarino atómico y se destruía al senador McCarthy por su casa de brujas. O sea, imagínense tantas cosas que estuvieron pasando en esa década tan... Que realmente no nos alcanza el tiempo, ¿no? Para hablar de ella. Exacto, y también hablando en otros ámbitos, también las películas tuvieron una gran... Así es. Unas grandes obras, entre ellas las que más les recomiendo, la de Alfred Hitchcock, La Ventana Indiscreta, es este vecino que supone que se había lastimado una pierna y de repente estaba espiando desde una ventana con su cámara y con su telescopio al resto de los vecinos y creía que estaba viendo un homicidio, y hay un desenlace impresionante de esa película. Y se han hecho recreaciones de la misma, un capítulo de Los Simpsons. Sí, ese episodio es muy bueno. En este ámbito teníamos también Cantando Bajo la Lluvia con Stanley Donen y Jen Kelly, que es también otra película fascinante. Oye, también estaban bueno, según acá mis fuentes, ¿no? También informé. No, o sea, siendo honesta, digo, yo me acuerdo que esa película igual no se veía tan vieja, pero es que también la producción que hubo para realizarla fue impresionante, ¿no? Me refiero a Ben Hur. Y a la película del 59. Y a la de los 10 mandamientos, ¿no? Ah, y dices, ¿sí? Esas películas eternas que tú decías, Dios mío, ¿a qué hora se van a acabar? Que todavía se pasan en la televisión. Sí, ¿no? O sea, cada que Semana Santa. Claro, o sea, tú ya sabes que esas películas van a estar ahí, ¿no? Y es que realmente fueron, fueron, digamos que parteaguas, porque fueron de las que de las que más empezaban como que a durar. La duración de las películas era bastante, la producción, imagínense cuánta gente también estuvo trabajando ahí, el color, ¿no? También trabajando muchas cosas tecnológicas, digamos así, para los efectos visuales que también se presentaban en esta década, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, pues no sé si tengan algo. Hay dos películas también que marcaron esa década. Una son Los Olvidados de 1950, un clásico además méxico-hispano. Y hablamos también de Rebeldes sin Causa 1955, que marcaría el estilo de vida de una nueva generación. James Dean encabezaba este moderno rebelde, además atractivo, vestido de cuero, cantando rock and roll y bueno, haciendo de la vida rebelde una causa para vivir. Y también películas, de ciencia ficción, ¿no? Como por ejemplo La Criatura del Lago Negro, Invasores de Marte y La Guerra de los Mundos también fueron significativas en la década de los 50. ¿También saben cuál? Crepúsculo de los dioses. Billy Wilder también es una película muy muy destacada en estos momentos. Y también tenemos Bienvenido Mr. Marshall de Luis García Berlanga. Oigan, ¿y qué tal que ahora hablamos un poquito de literatura también? Ah, pues sí. ¿No? El movimiento antimaterialista que inició Jack Kerouac. Es que, caray, yo tengo una manera de hablar los acentos, pero bueno, pésima, ya lo sé. Pero es este Jack Kerouac. A finales de los 40 tuvo su cenit en los 50, con novelas como El Señor de las Moscas, por ejemplo, El Guardián entre el Centeno, El Almuerzo Desnudo o La Carretera, ¿no? ¿Qué otros autores ustedes recuerdan? Carlos Fuentes, La Región Más Transparente. Así es. Del 58, si mal no recuerdo. 58, sí, exactamente. La verdad no he tenido oportunidad de leerlo, así sería grato. Dinos el nombre de 3 libros que hayas leído, Roberto. A la Peña Nieto, por favor. Iba a decir la Biblia. Y de los años 50, Un cachito doble de recto. O sea, todavía más. No, esas preguntas son buenas como para la Olimpiada del año que viene. Mira. Seguro. Bueno, además, se publicaron en esta época, bueno, en esta década, vaya, El Señor de los Anillos y las Crónicas de Narnia. Fue una gran época para la ciencia ficción, como ya lo comentaba, en la que se publicaron algunas de las obras más importantes de Isaac Asimov, Ray Bradbury o Arthur C. Clarke también. ¿Y qué más podemos platicar ya para concluir? Pues bueno, también tenemos en México serie de eventos importantes. Uno de los que quisiera destacar, que casi no se oye mucho últimamente, es que en 1952 fue cuando se creó el estado de Baja California. Entonces, algo así como detallado y curioso que se presentara ya después de tanto tiempo la creación del estado de Baja California, ¿no? Así es. Pues para concluir, me parece que es importante todo este ambiente cultural que se vivía en los años 50, además en un marco político bastante agitado. Ya lo comentábamos, el marco de la Guerra Fría, la Guerra de Corea, por ejemplo, el Canal de Suez, la crisis del Canal de Suez en el 56, la Segunda Guerra Árabe-Israelí en el 56 también, la independencia de algunos países, sobre todo africanos, la formación casi embrionaria de la Unión Europea en una comunidad económica europea, la carrera armamentista y la carrera espacial que llevaría al famoso satélite artificial Sputnik al espacio, con la perra Laika, que moriría de hecho en este experimento, la formación política de algunos estados, comentaba Roberto el caso de Baja California en México, pero también Alaska y Hawái se convierten en los últimos estados de los Estados Unidos para 1959, y un hecho significativo sería que la Declaración de los Derechos del Niño por la Asamblea General de las Naciones Unidas ocurre también en ese mismo año. En este ambiente político tenso, creo que lo cultural que vimos en este momento, el cine, la literatura y la música, se convierten en referentes claros de una época que cambia. Y entonces, con ese ambiente un tanto festivo y también desde luego nostálgico, tenemos que irnos ya. Vamos a una pausa musical, escucharemos una canción famosa, como les comentaba, el tubo fal americano, italiana, napolitana más en específico, de 1956, y que conocemos como el famoso pan panamericano, y regresamos para el último bloque. Porte gazzuna con un stemma rete, una cupulella che vi si era aizzata, passa scampaniana pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tuo fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu ballo rock e roll, tu gioca a baseball, mei sorte peccamella, chi te li dà la borsetta di mamma. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa. Ok napolitan, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano. Come ti può capire chi ti va bene, se tu la parli mezzo americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, come ti viene in capo di I love you. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa fa. Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, o ti senti disturbato. Tu ballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorte peccamel, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa. Ok napolitan, tuo fa l'American, tuo fa l'American. Americano, americano, americano, ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa. Ok napolitan, tuo fa l'american, tuo fa l'american. Wish che so del rock and roll, wish che so del rock and roll, wish che so del rock and roll. Cultura, ciencia, historia, música, política, economía, sociedad, noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. todos los jueves de 3 a 4 p.m. El Alef, el lugar donde caben todos los lugares. Un café con... Alefnautas, ya estamos de regreso después de esta pausa musical. Y en estos momentos tengo el honor de presentar a Rodrigo López de la Cerda, que él nos acompaña, proviene de Urgemed, AC, y él nos va a platicar sobre un tanto sobre los paramédicos. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Rodrigo, cuéntanos, ¿en qué consiste básicamente esta actividad? ¿Qué es Urgemed o qué...? Okay, bueno, pues Urgemed es una asociación civil que tiene por lo menos 15 años de existir. Fue generada por jóvenes que tenían la curiosidad de ayudar a los demás, pero querían no solo tener la voluntad, sino aprender a hacerlo de la mejor manera en temas de urgencias médicas, ¿no? Entonces, se funda como asociación civil. Todos los que estamos ahí somos completamente voluntarios, desde el mecánico hasta el contador. Y todos los que ahí trabajamos somos completamente voluntarios. Y nos dedicamos a brindar servicios de atención médica prehospitalaria, servicios de urgencias médicas en ambulancias, sobre todo acá en la parte sur de la Ciudad de México, que está un poquito olvidada, ¿no? Los servicios de médicos que normalmente presta el gobierno, ¿no? Entonces, nosotros nos dedicamos a esto de manera voluntaria. Quien está ahí, pues obviamente o estudia o trabaja en otra cosa. Y es por eso que lo hacemos los fines de semana de manera altruista. El día de hoy vengo a invitarlos a un curso de técnico en urgencias médicas que vamos a empezar el próximo 19 de octubre. Los costos de recuperación de este curso son completamente de recuperación, por lo que los hemos tratado de mantener lo más bajos posibles, y todos estos recursos van obviamente para el curso y para la asociación, ¿no? El curso es un curso de técnico en urgencias médicas, lo que se conoce normalmente como paramédico, pero el término correcto es técnico en urgencias médicas, y es un curso para formar este personal que va a ir arriba de las ambulancias. Sin embargo, pues no es ese tanto el enfoque, ¿no? Hay mucha gente, el curso está abierto al público en general, entonces hay mucha gente que lo toma nada más por la curiosidad de saber qué hacer en caso de que alguien lo necesite, que además nadie está exento. Y menos en una ciudad con tanta vulnerabilidad como la Ciudad de México, pues todos tenemos que saber qué hacer en estos momentos, ¿no? Y algo que también nosotros mencionamos mucho, ¿no? Es que pues por ahí parte una ciudad más segura, que todo el mundo queremos, pues parte de que también pongamos los ciudadanos y sepamos qué hacer en casos de urgencia, ¿no? Que nunca está de más un curso de primeros auxilios, un curso de paramédicos. Uno nunca sabe cuándo se presenta una emergencia y hay que actuar de manera inmediata. Cuéntanos un poquito en detalle este curso. ¿Cuándo comienza? ¿Cuál va a ser la sede? Ya nos decías del costo. ¿Qué tipo de contenidos van a abordar? ¿Cómo pueden inscribirse? Digo, es una pregunta bomba, pero adelante. No te preocupes, venimos preparados. El curso inicia el 19 de octubre, termina aproximadamente el 19 de julio del próximo año. Es un curso que se da los sábados de 9 a 2 horas aproximadamente. Lo estamos dando en el Tecnológico de Monterrey, que son la institución que nos ha abierto las puertas los últimos años. ¿El Campus Ciudad de México? El Campus Ciudad de México, Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ahorita no tenemos claro el aula donde se va a iniciar el 19 de octubre. Ajá. Pero bueno, seguramente en la página, en el Twitter, en la página de Facebook de Urgemed, pues estará dando los detalles del curso. Sí, ahorita todavía no tenemos el salón. ¿Cuál es preciso. Esa página? La página de Facebook. Ajá. A ver, les paso primero el correo electrónico, claro, de donde los pueden atender. Urgemed Curso xxiurgemedcurso@gmail.com, xxiurgemedcurso@gmail.com. xxi es porque es el vigésimo primer curso de Urgemed. Igual nos pueden buscar en Facebook nada más así como Urgemed, y en Twitter. Les voy a dejar el teléfono de los coordinadores. Ajá. Nada más es un celular. Les digo, como esto es completamente voluntario, obviamente no tenemos un teléfono fijo de oficina donde alguien les pueda contestar todo el tiempo, pero en este celular ya nos autorizaron. Si oye tráfico, se entiende. Por favor, sean comprensivos. Igual por servicio, por mensaje escrito o por mensaje escrito o WhatsApp también nos pueden atender, ¿no? Es el 55 54 56 94 58. Otra vez se lo repito, 55 54 56 94 58. Ahí también pueden obtener todos los detalles del curso, ¿no? ¿De qué se trata este curso? Bueno, es un curso teórico práctico. Uh-huh. No nada más nos vamos, no es nada más en sesiones en el salón de clases, sino que hay prácticas. Esto, si no se practica, pues no. Claro, no se domina. No se entiende, sí. No se domina. Entonces es teórico práctico. Más o menos la mitad de las sesiones son teóricas, la otra mitad son prácticas. Y bueno, también hay otro tipo de ejercicios y prácticas. Se hacen unos campamentos, que eso sí son irnos a encerrar dos fines de semana durante todo el curso. Viernes, sábado y domingo. Normalmente lo hacemos en Morelos, pero eso llega a cambiar un poquito dependiendo de las condiciones climatológicas y bueno, los detalles ya a la hora de terminar el curso. Casi siempre lo hacemos en Morelos, en Tepoztlán. Y bueno, ahí es un fin de semana intensivo donde se hacen prácticas, ejercicios y demás. Pero bueno, hay sesiones teóricas, sesiones prácticas. Incluye reanimación cardiopulmonar, obviamente en los primeros módulos. Pero pues también tenemos ya cosas más complicadas como rescate urbano, prácticas de evacuación aeromédica ya con helicópteros, que bueno, eso es, no es que tengamos nosotros helicópteros, pero claro, tenemos convenios con algunos instituciones que tienen que hacen esta práctica, ¿no? Práctica de rescate vertical, práctica de rescate acuático, y digamos todo eso es parte del curso, ¿no? Es un curso bastante amplio. Sí, dura un añito, o sea, sí, es completo. No es un cursito de primeros auxilios, no es un cursito para saber qué hacer en casa, es algo un poquito más complejo, pero que yo creo que esto se debería estar dando en las preparatorias, ¿no? Las licenciaturas también deberían de haber. Pero me refiero a un nivel mucho más básico, ¿no? Todo mundo deberíamos de saber qué hacer. Mínimamente. ¿Y hay alguna vinculación saliendo de este curso con algunas organizaciones civiles, con algunos hospitales para poder elaborar o poner en práctica esto? Bueno, con nosotros también tenemos, así como tenemos una parte de capacitación, tenemos una parte operativa, donde tenemos ambulancias 100% voluntarias. Tratamos en esta parte operativa de tener un servicio de excelencia, de tener las ambulancias mejor equipadas, con la mejor calidad, no solo tecnológica, sino la mejor calidad profesional. Pues tenemos la gran ventaja de que al ser todos voluntarios tiene una mística muy diferente esta organización, ¿no? A otras organizaciones donde hay mezcla entre personal pagado y personal voluntario, ¿no? Entonces esta es la mística de la organización, y pues con esto trabajamos, tratando de ser siempre, hacer las cosas bien, ¿no? Porque no estamos hablando de cualquier cosa, son vidas humanas. Entonces, eso sí, pues nadie se puede subir a las ambulancias hasta que no es un técnico en urgencias médicas, ¿no? Así que lo más que podemos hacer es platicarles qué es lo que hacemos desde adentro. Cómo se vive desde adentro, sí, la situación. Sí, sí. La crestomatía. ¿No? ¿Y se requiere algún tipo de equipo para quienes se inscriben, además del costo, llevar algunas aditamento, algún material? Realmente eso, el costo del curso ya cubre cubre el material. El costo del curso este año, estamos haciendo ajustes. pero el costo de curso va a ser de 8.500 dividido en 5 pagos. Una inscripción de 2.500 y parcialidades de 1.500. 4 parcialidades de 1.500 pesos. Realmente son costos de recuperación. Les digo, esto no tiene... Claro. De además fines es un año, es una duración bastante larga. Y es un año. Y somos de las únicas instituciones que tenemos una certificación por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, lo cual sí nos está dando, por ejemplo, al personal que ha cursado con nosotros los estudios, se les abren puertas laborales, ¿no? Claro. Hay quien no lo hace con esa intención, simplemente con la intención de saber qué hacer o estar con nosotros en la parte de voluntarios, pero para los que se han ido, querido dedicar de lleno a esto, pues se les han abierto puertas, ¿no? Perfecto, y de hecho nos comentabas de algunos cursos anteriores, ¿han sido de este mismo tipo o han sido cursos de otro tipo de temáticas? No, con este curso tenemos la 21ª generación, ya tenemos ya tienen experiencia, entonces, un buen rato dando estos cursos. Y cuéntanos de tu caso, ¿cómo te involucraste en la organización? ¿Has participado en alguna operación de rescate? Híjole, bueno, sí, ya tenemos en algunos bastantes añitos en esto, sí. Fue curioso también, fue por algún familiar que estaba ya involucrado en esto de las urgencias médicas. Nosotros desde niños nos acercábamos a esas prácticas, mis hermanos, mis primos y yo. Y bueno, todos los primos López de la Cerda acabamos involucrados en esto de los paramédicos. El escuadrón López de la Cerda. Sí. Y bueno, ya muchos lo hacen de hobby o todos lo hacen de hobby. El único que me clavé ya más en esto fui yo. Yo empecé por ese lado y ya después me fui a estudiar medicina y bueno, hoy me dedico casi de lleno a esto, ¿no? ¿Dónde estudiaste medicina? Pues como que ¿dónde? Ah, bueno. Que no voy a hacer que la riegue. No, somos de aquí, de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Y has participado en operaciones de rescate? Pues sí, o sea, eso nos... Yo a eso dentro de la organización. Dentro y pues ahorita ya fuera de la organización, claro. Yo ya me vivo de esto, digamos. Entonces también trabajo para la Secretaría de Salud del Distrito Federal, precisamente en el área de atención prehospitalaria. Pero bueno, este es mi caso muy particular que no muchos se animan, ¿no? Y es... Claro, es todo un reto. Meterse mucho a esto. Sí. Pero bueno, ¿eres uno de los que imparte el curso? ¿Alguna parte? Sí, tenemos... Bueno, yo soy el director médico de la asociación. Ahorita soy el director médico de la asociación civil. Apoyamos en las prácticas, en las sesiones que se pueda, ¿no? Porque a veces ya la vida no da para estar cada 8 días sí, ahí, como cuando teníamos 18, 20 años, ¿no? Que sí estábamos ahí viernes, sábado y domingo, ahí nos la vivíamos. Pero pues claro que sí, o sea, cuando se puede ahí apoyamos en los cursos, ¿no? ¿Y qué otro tipo de personas son las que imparten el curso? ¿Ya tienen capacidad en esto? ¿Han estado en cursos previos? Que es, ¿son parte de la organización? Ah, no, claro, estos cursos pues ya es gente que se... instructores, ¿no? Que no nada más tomaron el curso, no nada más son técnicos en urgencias médicas, sino tomaron un curso de instructores. Es un curso para enseñar, ¿no? Sí. Que eso tampoco es empírico. También ellos llevan una capacitación para poder hacer esto. Tratamos de profesionalizarnos en todos los aspectos, en todas las actividades de la asociación civil. Y pues es esto, ¿no? Los instructores son instructores ya capacitados, también certificados para dar clase, porque si no están certificados, bueno, nos pueden ayudar en prácticas, pero no... ni dar evaluaciones. ¿Es difícil aprender a ser técnico en urgencias médicas? Pues es muy buena pregunta, fíjate que hay como un estigma de miedo a la sangre, miedo a, sí, a este dímelo tipo a mí de cosas, pero es eso, es realmente un fantasma que en cuanto sabes hacer qué hacer, se va, ¿no? Cuando te cae el 20, que eres el único en muchos metros a la redonda que sabe qué hacer, claro. Esa responsabilidad es grande y cuando sabes qué es lo que hay que hacer, ese miedo se va y simplemente te dedicas a hacer lo que sabes hacer, ¿no? Que es ayudar a alguien que lo necesita. Hay anécdotas muy padres, ¿no? De gente que veía sangre y se desmayaba y sí. Ya llevan 20 años en esto y bueno, ya no sabes, ¿no? Pero sí hay gente que veía sangre y se desmayaba y pues ya después pues del curso primero y después ya de prácticas en la ambulancia y estar ahí un ratito, pues obviamente esto se quita por completo, ¿no? ¿Y cómo ha sido la retroalimentación de otros que han participado en el curso? ¿Te han comentado cosas positivas? ¿Ha habido algunas críticas? ¿Cuál ha sido la reacción de quienes han tomado este curso en versiones previas? Pues en general, además de ser compañeros, yo creo que algo súper importante de Urgemef es que pues nos volvemos amigos y amigos, o sea, vives cosas muy intensas, entonces son amigos muy cercanos, los que compartes cosas que pues normalmente no compartes con claro. tus amigos y a veces ni con la familia, ¿no? Digo, yo tengo esa ventaja, pero pues es difícil coincidir también en eso, ¿no? Entonces se vuelven relaciones intensonas. Me imagino. Y dicho, nos acompaña alguien a quien tú conoces perfectamente, Paulina Flores. Bienvenida, Paulina. Hola, muchas gracias. Cuéntanos tu experiencia, cómo ha sido en la organización. Tú eres parte del cuerpo de la organización, has participado en rescate, en los cursos. Sí, bueno, ahorita estamos organizando el siguiente curso, pero bueno, yo personalmente puedo decir que para mí ha sido una de las experiencias más gratificantes que he tenido. Creo que es algo que vale mucho la pena. Y es una organización muy bien fundada y con mucha base. Entonces, ¿tú has tomado el curso o eres de los que lo imparten? Del cuerpo. Yo tomé el curso y ahora lo estoy impartiendo. Ajá. ¿Qué parte te toca a ti en el curso? ¿Cuál es tu especialidad? Ahorita yo formo parte de la coordinación que va a formar la 21ª generación. Entonces, ahorita estamos encargados de toda la parte de coordinar lo que son las relaciones públicas, los manuales, ver las clases y todas esas Entonces cosas. Entonces son por generaciones. ¿Qué tan grandes son estas generaciones? Pues la verdad depende mucho de cada año. Pero sí, normalmente empezarán unos 50, terminarán unos 25, pasarán igual la mitad. Igual que la universidad pasa. Más o menos, o un poquito más fuerte la tijera. Sí, normalmente es. La mitad terminan el curso, la mitad de esa mitad, una cuarta parte, pasan el curso y una octava parte se quedan con nosotros a cubrir en las ambulancias, ¿no? Porque hay muchas cosas que, o sea, no es nada más la capacidad, sino muchas otras cosas que pues hay que checar, ¿no? De que realmente sea el mismo compromiso, la misma mística de trabajo en la asociación civil. Sí, de hecho yo creo que esa es una de las partes fundamentales de esta organización y es básicamente lo que nos hace una familia, como fuera de nuestras familias, porque compartimos cosas realmente muy personales para cada uno de nosotros y compartimos muchos valores y nos volvemos muy cercanos entre nosotros. Una experiencia de vida que las une. Exactamente. Sí. Y mira, esto del voluntariado también a veces está medio claro, extremadamente mal entendido, pero sí. Normalmente o das tiempo o das dinero. Aquí damos dinero y tiempo porque es caro, ¿no? Equipar una ambulancia pues no es cualquier cosa. A nosotros salir a cubrir en la ambulancia implica un gasto, poner nosotros de nuestro dinero para conseguir consumibles, para el combustible. ¿Y como organización han conseguido financiamientos? No, en esa parte, te tengo que ser sincero, si flaqueamos un poquito porque nadie se dedica a eso de lleno. Entonces, para conseguir donativos y todo esto necesitas a alguien que esté ahí de manera permanente y pues ahí sí hemos flaqueado, pero no ha sido tampoco nuestra idea vivir de eso, ¿no? Claro. Necesitamos nosotros de estos donativos para mantener para viva la organización, las labores funcionando, claro. Y es así, de hecho, como hemos llegado a conseguir lo que tenemos, ¿no? Las ambulancias, ha sido que algún donativo fuerte, y bueno, con eso, digamos, engancha, y de ahí en fuera, pues, a hacer chocolates, a vender galletas, a ver cómo para sacar, o a pasar el sombrerito entre todos para conseguir el recurso para, entonces, importarlas, porque sí no son hechas aquí en México esas ambulancias. Claro. Y como planes a futuro de la organización, ¿qué tienen en mente todavía? Continuar con estos cursos, evidentemente. Claro. Bueno, evidentemente continuamos con el curso, es una parte fundamental que nos ayuda a poder mantener la parte de operaciones, es un ingreso económico, pero a la vez le dedicamos tanto que eso hace que tengamos un curso de excelencia. La verdad es que a futuro creo que la mayoría de nosotros esperamos poder hacer que esto crezca, hacernos más conocidos, que más gente se una, que más gente sepa ayudar a las personas y pues también a voluntariarse con nosotros y formar parte de esta organización. Y a veces la vida no da para estar todos los fines de semana ahí puestos, ¿no? Pero por lo menos, pues sí, donativos o mantener viva esta organización, ¿no? Que, ¿y quienes integran la organización qué tipo de perfil tienen? No todos son médicos. No, es muy curioso. De hecho, los fundadores eran todavía más heterogéneos. Cada vez nos medicalizamos más. Contadores, ingenieros. Sí, sí, sí. No, bueno, teníamos en un principio músicos, diseñadores, arquitectos, ¿no? Hay gente muy, muy variada. Cada vez somos más médicos los que estamos en estos asuntos. Pero es más bien al revés, fíjate. Yo creo que es más bien la influencia de Urgemed lo que nos hace luego enfocarnos a medicina y no al revés. Entonces, pues hay muchos, digo, la población, digo, nosotros sí somos sumamente variados, ¿no? Te digo, historiadores, claro. Hay de todo. Ah, pero casi que lo que hace Paulina. Lo que me pidas. ¿También eres estudiante de medicina? Yo sí, soy estudiante de medicina. ¿Aquí en la UNAM? No. Ay, ¿ves? Perdón. ¿En qué universidad? En La Salle. Ah, perfecto. Sí. Bueno, pero sí, creo que eso es una de las cosas que caracteriza a Urgemed. Ajá. Tenemos una gran variedad, se acepta a toda persona que tenga el interés y la dedicación. La verdad es que aparte nos abre mucho el panorama, porque no únicamente te juntas con personas que estudian lo mismo que tú o que tienen ese interés, un interés profesional igual al tuyo, sino aprendes mucho de otras personas que saben hacer otras cosas que tú no sabes. Entonces te abre mucho el panorama. Un equipo interdisciplinario, además, te vas alimentando de todos ellos. Y bueno, para terminar, ¿podrías repetir los datos de contacto? ¿Cómo pueden ponerse nuevamente en comunicación con ustedes para comunicarse para este curso o cualquier otra aclaración frente a la organización? Sí, claro que sí. Mira, si alguien quiere pedir informes, nos puede contactar ya sea por correo electrónico al curso xxiurgemedcurso@gmail.com. También tenemos una cuenta de Facebook que es Urgemed Curso, al igual que les podemos dejar un teléfono por si alguien tiene dudas. Es el 55 54 56 94 58 y 55 91 92 24 57. Los invitamos a que se metan, a que vean nuestras páginas, vean qué es lo que a lo que nos dedicamos ya con más puntualidad, pero bueno, que conozcan lo que hacemos y que se acerquen si quieren ir los primeros días de oyentes y tener una idea más clara de qué va este curso, pues viene aquí, ¿no? Pero pues eso, ¿no? Si queremos una ciudad más segura, pues tenemos también que buscar la manera de hacerlo. Claro, no nada más depender de que seguridad. El gobierno cambie todo, porque claro, no va a tardar en suceder un ratito. Y hasta como medidas de precaución, ¿no? No solo para ayudar a otros, sino también para saber qué no hacer en ciertas situaciones y cómo evitar ciertos problemas, ¿no? Sí. Les agradecemos entonces, Rodrigo López de la Cerda y Paulina Flores. Gracias por estar aquí y ojalá que el trabajo continúe así como ha continuado hasta ahora en Urgemed AC. Y desde luego que se inscriba mucha gente a estos cursos que tienen un valor muy significativo. Muchas gracias. Sale, pues. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Thank you. Comunícate con nosotros. Escríbenos al correo elalef.radiointernet@gmail.com y visita nuestro blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Boom, boom, sexy, boom, boom. Rápidas en la red. Las notas más bizarras y absurdas del mundo. Rápidas en la red. Mucho sexo mata, por lo menos a los marsupiales. El sexo los deja muertos literalmente. Y Roberto se está riendo aquí de fondo. Un nuevo estudio sugiere que algunas especies de marsupiales copulan con tal vigor e intensidad que sus machos no soportan el estrés y mueren. Ojalá que eso nunca nos pase. Los científicos aseguran que grandes cantidades de machos fallecen después de aparearse con el mayor número de hembras posible en sesiones de sexo que duran hasta 14 horas. ¿Qué? Un factor clave en este costoso coito es la promiscuidad de las hembras, ya que todas se aparean en la misma época del año. La reproducción suicida o semelparidad es bastante conocida en muchas especies de plantas y peces, pero poco frecuente en mamíferos. Sin embargo, este nuevo estudio publicado por la revista Penas analiza el comportamiento de apareamiento de 52 especies de pequeños marsupiales carnívoros en Australia, América del Sur y Papúa Nueva Guinea. Algunos de estos animales, tales como los antequinos, pascogales y calutas, tienen intentos de apareamiento que les cuestan la vida. El cine más antiguo del mundo reabre sus puertas en Francia. El cine más antiguo del mundo, El Edén, reabrió sus puertas en el sur de Francia después de un lavado de cara multimillonario. En 1899, una película muda que duraba solo 50 segundos se exhibió por primera vez en el teatro de la ciudad costera La Ciotat, cercana a Marsella. La cinta mostraba la llegada de un tren a esa localidad. Ese mismo edificio se vio obligado a cerrar a mediados de la década de los años 90 del siglo pasado, pero esa noche, el 9 de octubre, se reinaugurará con una vistosa ceremonia en la que participan estrellas del cine como el director Roman Polanski y la actriz Juliette Binoche. Por último, historia erótica, los secretos sexuales japoneses. Se le conoce como el shunga, y son obras gráficas de Japón que muestran una perspectiva del sexo muy distinta a la que se veía en Europa en la misma época. El término se traduce literalmente como imágenes de primavera, un eufemismo para el arte erótico que floreció en una época en que la población de Tokio estaba creciendo rápidamente y el contacto con Occidente estaba prohibido. Las también conocidas como imágenes de almohada son estampas hechas con bloques de madera producidas durante los siglos XVI, XVII y XVIII y muestran una variedad de actos sexuales, a menudo con detalles explícitos. En la mayoría las parejas son mixtas, pero también hay algunas escenas con homosexuales, así como representaciones de grupos con personas participando en orgías. Las imágenes se vendían a veces en álbumes de 12 ilustraciones que mostraban una gama de situaciones sexuales. Para quienes las compraban, desde luego esto era una ventaja, ya que no tenían que revelar cuáles eran los dibujos que más les interesaban. Esto se elaboró con información de la BBC Mundo en 2013. Pasamos a de cultos y parranderos. Para caminar y pensar, de cultos y parranderos. Alefnautas, pues de cultos y parranderos. Esta vez de plano no los voy a hacer que no salgan de la Cineteca Nacional, porque me parecen muy buenas las películas que se están presentando, empezando principalmente por una que se llama To the Wonder, Deberás Amar. To the Wonder es de Terrence Malick, es de Estados Unidos, del año 2012. Es buenísima porque, bueno, les voy a platicar más o menos ahí la trama, ¿no? Neil, un aspirante escritor, y Marina, una joven madre, están juntos en la isla francesa de St. Michael, bueno, de San Miguel. Y bueno, conocida en Francia como la maravilla del mundo occidental, revitalizados por las sensaciones. Esto es a grandes rasgos. La verdad, invito a que la conozcan, la obra, porque vaya, los críticos han hablado muy bien de ella. Y aparte porque se presta precisamente para que un domingo 13 de octubre del 2013, que es el próximo fin, vayan a verla en la sala 1, es la Jorge está ahí, y precisamente en la Cineteca Nacional a las 14:15 horas. A esa hora va a estar la función. También los invito a que vean Eli, esta polémica cinta que ha sido reconocida internacionalmente y que, bueno, es trabajo de mexicanos, orgullosamente. Es una película muy, muy fuerte, también tengo que dejar eso en claro con ustedes. Bueno, esta película es de Amat Escalante, es de México, Francia, ahora sí que México, Francia, Alemania, Países Bajos. En 2013 es la categoría que le está dando la Cineteca Nacional. Igual es un estreno, Y bueno, la trama más que nada es, Estela, una niña de 12 años, se acaba de enamorar perdidamente de un joven cadete que se quiere escapar con ella y casarse. Al intentar cumplir este sueño, su familia va a tener muchos problemas. Bueno, véanla, la verdad la recomiendo bastante. También recomiendo que vayan preparados, porque repito, es una película muy fuerte. Esta película pueden ir a verla desde hoy si quieren. Y también pueden verla el viernes, el día de mañana, viernes 11 de octubre del 2013, en la Sala 2, se está presentando, o más bien se va a presentar, Salvador Toscano, a las 21:30 horas, para que, no sé, se den una vuelta. Y otra cosa importante también antes de irnos, chicos, Harvard está en la UNAM, no sé si ya sepan, Harvard está abriendo oportunidades a gente de la UNAM y... Se está divulgando mucho en las redes, búsquenlo. Es una convocatoria excelente porque se van a abrir muchísimas becas, se van a abrir bastantes oportunidades para estudiantes, repito, de la UNAM. Se da el 16 de octubre. De todos modos, el Aleph, estén al pendientes en las redes sociales, vamos a estar posteando los carteles de las convocatorias, pero muy, muy pendientes porque Harvard va a estar en la UNAM. Y bueno, pues eso es todo, Alephnautas, espero se den una vuelta a la Cineteca y estén al pendientes de esta invitación. Y también es todo en el programa, nos despedimos, ha sido un placer estar en esta emisión. Los dejamos con una canción, Sabor a mí, un bolero de 1959 del compositor y cantante mexicano Álvaro Carrillo, y que hicieran famosa a nivel internacional, Los Panchos. Igualmente los dejamos con una invitación para escuchar a Fernando Delgadillo el 11 de octubre en la Plaza Galerías Atizapán a las 5 de la tarde, es entrada libre, así que aprovechen porque ya es mañana, de hecho, el evento. Se despide Roberto, Selene y Héctor Herrera, hasta la próxima. Tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, y yo no sé si tenga amor la eternidad. Como aquí en la boca llevarás sabor a mí. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí, sabor. Esto fue el Aleph, el lugar donde caben todos los lugares.